Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo. Y más tarde que nunca estamos arrancando este Aguante Informativo, que seguramente con el que vamos a compartir un montón de noticias. Pero bueno, yo no estoy solo, estoy aquí acompañado con Maripi, que me acompaña del otro lado del vidrio como siempre. ¿Cómo estás, Maripi? ¿Cómo te va? Muy bien, muy... A ver, que se me acaba de disparar. Arrancamos raro. A ver, ¿qué decía? ¿Qué? Pero contá, ¿qué dice? Contá el chiste para todos, como dice la maestra. Así era, nos reímos todos, contarlo, alumna Maripi. Era para contarlo en un ratito, pero bueno, se me disparó el audio. Se puede pasar. Algunas noticias extrañas de Villa Yardino. Ajá, bueno. Ya les estaremos compartiendo. Bueno, acá estamos bien, llegando recién a la radio. Con muchas cosas. Muchas cosas desde todos lados, mucha movilización. Mucha pandemia por encima. Mucha pandemia movidita. Va bien, vamos bien. Bueno, y este programa está saliendo por la 90.1, la FM de Radio Roja. Sí, estamos aquí en la Casa Grande y alrededores con nuestro equipito de 5 vatios haciendo lo que podemos porque la pandemia no nos deja arreglar el otro. También estamos en www.radioroja.com.ar, la página de Radio Roja, nos podés escuchar por ahí. También nos podés escuchar por Facebook, también en el Facebook de Radio Roja, también hay una solapita para escuchar la radio. Si estás por TuneIn, también nos podés escuchar por TuneIn, también la aplicación de celulares que permite escuchar radios online. Ahí está Radio Roja. Pero si estás por Córdoba Capital y querés escucharnos desde otro lado, ahí nos podés escuchar desde la zumbalaturba.com.ar, la radio Zumbalaturba, la radio comunitaria de Córdoba Capital. Y aquí también, si nos vamos para el norte, en San Marcos Sierra, nos podés escuchar en vivo y en directo por la Malos Hasta los Huesos Radio, la mhlh.com.ar, la 102.5, la radio de San Marcos. Vamos a estar hablando de algunas noticias. En Villa Yardino, por el cumpleaños de una perra, apartan al jefe de inspección y renuncia el titular del COE. Eso es lo que Maripi les iba a contar dentro de un rato, ¿sí? Así que Maripi nos lo va a contar seguramente en un ratito. Lanzaron precios cuidados para la construcción. Conocé la lista de productos. Qué interesante. Cercado del tren, que el sí denuncian que se robaron el alambrado. Vamos a ver sobre este polémico alambrado que pasó aquí en La Falda. Sí, dieron negativo los hisopados a profesionales del Hospital de La Falda. Las cirugías se retomarían en 10 días. Dos casos más de coronavirus en Vallehermoso. No paran los casos, ¿eh? Confirman el primer caso de COVID-19 en Capilla del Monte. Y siguen los secuestros de vehículos por alcoholemia en La Falda. Sí, son 7 en lo que va de septiembre. Sí, ay, qué bar. No hay que chupar y que manejar, che. Eso no va, no sirve, no funciona. Bueno, la semana pasada contábamos sobre el alambrado, sí, en el paseo Trenkel, sí, el paseo Trenkel lo habían alambrado, sí, un paseo que se supone que es público y está alambrado. Bueno, parece que el alambrado se lo robaron ahora. O sea, estaba alambrado, se robaron el alambrado. Ya no está más alambrado. El hijo de la heredera de 5 lotes ubicados en la manzana del Paseo Tren, que denunció en las últimas horas el robo del alambrado que había sido colocado en un sector aledaño a la Plaza de Juegos Infantiles en marco de la disputa judicial con el municipio respecto a la posesión del terreno. Marcelo Valdemoros, quien reside en una vivienda ubicada en uno de los lotes junto a su hija, responsabilizó por el hecho al grupo de vecinos que había protestado en el lugar el domingo por la tarde con una sentada simbólica y confirmó a este medio que ya realizó la denuncia correspondiente en la sede local de la Fiscalía. Ayer a media tarde un grupo ingresa al lote número 5, que es el que está en cuestión, rompe la cinta, cruza el alambrado y se sienta. Nosotros por orden de la Fiscalía tenemos la obligación de dar aviso de todo lo que pase, por eso llamamos a la policía, aunque como lo estaban haciendo de manera pacífica le pedimos que no procedieran a sacarlos, relató la estafeta online Valdemoros, quien agregó que los efectivos se habían comprometido a volver a colocar la cinta de peligro cuando cayera el sol y los vecinos se retiraran del lugar. Y continuó. A las 20 horas salí a comprar comida y desde unos 70 metros veo personas trabajando en la tela. Pensé que estaban quitando los carteles de protesta, pero cuando me acerco salen corriendo y me encuentro con que desarmaron el alambrado y se lo llevaron. ¡Qué bárbaro! El hombre aseguró que el alambrado fue colocado por cuestiones de seguridad, ya que constantemente la gente traspasa el límite del terreno para utilizar el lugar como basural, baño y aguantadero. Y agregó que el mismo domingo también se robaron un cartel que indicaba que se trataba de una propiedad privada. Con respecto al terreno judicializado, que abarca unos 300 metros cuadrados entre la ciudad del lago y la pista de skate bici y bicis, Valdemoros aseguró que las presentaciones de ambas partes continúan su curso judicial. Sostiene que su familia detenta la posesión de 5 lotes que el Hotel Edén le había dado a su abuelo, que se desempeñaba como el encargado de la granja hace 70 años. En cuanto a la posición legal del municipio, el asesor letrado Gonzalo Murúa indicó a este medio que los herederos de la posesión avanzaron sobre un lote del cual la municipalidad tiene posesión, ya que desde hace más de 10 años se viene haciendo cargo de su mantenimiento. Bueno, nada, esto de las posesiones se da para cualquier cosa, ¿viste? Es así, como que yo tengo la posesión, vos tenés la posesión la tiene el que vive adentro, nadie, no puede tener la posesión. Sí, hay que ver quién, o sea, si alguno vive. O sea, ¿qué posesión me estamos hablando? Claro, hay que ver este señor, el que está peleando por el terreno ese, si vive ahí realmente. Y vive porque al lado, no vive en el terreno que, claro, que detenta, digamos. Porque la posesión significa eso, es estar dentro de la casa, porque necesitas del terreno, porque necesitas un terreno para vivir. Necesitas tierra y, bueno, legalmente podés poseer un terreno para hacer tu casa, pero no para otra cosa, no para, porque es un terreno que también tengo y no tengo nada. El abuelo lo heredó, del abuelo la posesión. Sí, pero no va. No sé. Se tiene que hacer la casita ahí, y si no, que le haga la casa a la abuela. Ahí va, ahí está. Ahora lo llamamos a Valdemoros y le damos la idea, ¿qué te parece? Sí, sí. ¿Qué tenés? Vamos por ahí acá. Esta es una de las noticias más raras que vi en los últimos tiempos. Villa Giardino, por el cumpleaños de una perra, apartan a jefa de inspección y renuncia titular del COE. El cumpleaños de una perra. La celebración del cumpleaños de una perra generó este lunes un impensado escándalo institucional en Villa Giardino. En medio de una fuerte tensión en la municipalidad, el titular del COE local, Norberto García, finalmente renunció a su cargo, mientras que el intendente Omar Ferreira separó preventivamente del puesto a la jefa de inspectores, Verónica Campos, hasta tanto se esclarezca la acusación en contra de la mujer por haber realizado un festejo en su casa por el primer aniversario del nacimiento de su mascota Lulú. Bueno, pará, cerrame la 8. Luego de una mañana, que es increíble, luego de una mañana cargada de versiones y reuniones, Ferreira anunció a través de las redes sociales que quien asumirá de manera interina al frente del COE local es el actual encargado de Defensa Civil, Javier Spagnuolo, al tiempo que se pondrá en marcha una investigación para determinar el alcance de la celebración realizada el pasado sábado en el domicilio de la jefa de inspección general del municipio. Debido a los hechos de público conocimiento, quiero informarles que se hará cargo del COE local en el día de hoy el encargado de Defensa Civil, Javier Spagnuolo, y que la señora encargada de inspección general ha sido separada de su cargo hasta tanto se aclare la situación. Una vez terminada la investigación, se tomará la determinación que corresponda, señaló Ferreira en su mensaje. La polémica había tomado carácter público este lunes por la mañana, luego de que García elevara una nota a Ferreira solicitando el desplazamiento de Campos por haber realizado el festejo en su casa en plena cuarentena, presuntamente incumpliendo las medidas de bioseguridad por la pandemia de coronavirus. En esta nota, que fue recibida en manos de Ferreira en su despacho, el jefe del COE ponía a disposición su renuncia en caso de que no se avanzara con el despido de la inspectora. Nunca le acepté la renuncia a García, solo le pedí tiempo para investigar qué era lo que había pasado, porque no puedo despedir a nadie sin tener pruebas. Él se dio por despedido solo, lo lamento porque es una persona muy idónea en su trabajo, señaló Ferreira en declaraciones a la Estafeta Online. Ay, no, bueno. Tiene tarjeta de invitación con la foto que dice Lulú cumple un añito. No, pero si ves a Lulú te das cuenta de que valió la pena, digamos, esto, ¿no? Ay, en la nota, García, que también es responsable del área de seguridad e higiene del municipio, denunciaba que el último sábado a las 19 había recibido un aviso de que estaba desarrollando una celebración en el barrio La Higuerita y que al llegar al lugar pudo corroborar que realmente sí se estaba realizando una fiesta en el domicilio de la señora Campos. Encontrándome en el club Villa Unidas, verificando los protocolos para las actividades autorizadas en ese lugar, recibo una denuncia de una fiesta en La Higuerita ubicada en su ingreso principal. Me dirijo a esta y verifico que realmente sí se estaba realizando una fiesta en el domicilio de la señora Verónica Campos, jefa de inspección. Por tal motivo, solicito la renuncia al cargo de la señora Verónica Campos y, de no ser posible, presento mi renuncia como encargado del COE municipal. En el diálogo con la Estafeta Online, García aseguró: yo le dije bien claro al intendente que si ella no se iba, me iba yo. Él me respondió que no la iba a despedir, entonces le dije que se aplicaba lo que decía la nota respecto a mi renuncia. Con el paso al costado de ambos funcionarios, la polémica sigue ahora en torno al alcance de la celebración del primer cumpleaños de la perra, por el cual incluso se viralizó un flyer con su imagen en las redes sociales. Fuentes del municipio señalan que solo habían 5 personas, todas familiares de Campos, en tanto que García recibió denuncias que indicaban que se habían trasladado a la celebración unos 30 invitados. ¡Apa! Es una perra conocida. Yo no puedo creer. Más que el cumpleaños del 15, el funcionario del COE de Valle Hermoso, de la porque falda. Pongámosle que la señora hace un cumpleaños para una perra. ¿Vos vas al cumpleaños de la perra? En plena pandemia. En plena pandemia, donde va a haber 30 personas para festejar de cumpleaños un perro. Yo puedo entender la gente que fue al velatorio, que bueno, ahí se terminó contagiando. Pero ustedes imagínense el riesgo en el que pone esta gente a las personas, ¿no? Por festejar el cumpleaños del perrito. La renuncia de García se produce además luego de la polémica por sus declaraciones a la prensa acerca de un posible cierre de COE Punilla, lo cual fue rápidamente desmentido por las autoridades del organismo. Sin embargo, el ahora exfuncionario señaló que este episodio nada tiene que ver con su salida del COE local y remarcó que las versiones sobre la disolución del Centro Sanitario Regional fueron vertidas también por el propio intendente. Así que bueno, si querían noticias extrañas para empezar la semana, ahí la tenemos. Esta noticia perfila para la noticia del año, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O por lo menos la noticia de toda la pandemia, ¿no? Habrá que elegirla. No, terrible. Y esta es una, creo que el top 10. Ahí, sí, sí, sí, sí, no. La verdad que no, hace, no sé, una de las cosas más ridículas que escuché, pero bueno. Bueno, cumplió años Lulú el 12 de septiembre y nada, lo festejó con todo, parece. Claro. Lulú, la perra. Su primer añito. De la responsable del COE de... ¿Dónde es esto? De Villa Giardino. De Villa Giardino, muy bien. Villa Giardino, ahí está. Entonces, la cosa compleja, digamos, con los cumpleaños de los perros. Se lanzaron precios cuidados para la construcción. Conoce la lista de productos. El presidente Alberto Fernández anunció este lunes el nuevo programa de precios cuidados para la construcción. Sí, incluye la comercialización de 89 productos de primeras marcas, el 17 rubros diferentes, tanto de obra gruesa como de terminación, a un precio 5% más bajo respecto a los valores de mercado. Ah, mucho más barato, digamos, se informó oficialmente. Los mismos van a estar distribuidos en más de 500 bocas de expendio de todo el país de las firmas Easy, Sodimac, Blindstein y distintas pinturerías, entre otros. Estamos decididos a poner en marcha el consumo interno y favorecer la compra de todos estos productos y de muchos otros, señaló el mandatario y refirió: necesitamos que los argentinos vuelvan a consumir y no nos avergüenza decir que el Estado está presente. Lo que nos da mucha vergüenza es tener un Estado asociado a los especuladores y nosotros no somos eso, dice. Los productos comercializados en el programa Precios Cuidados incluyen cemento, arena, cal, chapas, ladrillo, yeso, placas, productos de aislamiento e impermeabilización, de iluminación, electricidad, materiales de grifería, sanitarios, cerámicos y porcelanatos y pintura. Los principales proveedores de estos rubros son Ferrum, Roca, FB, Peirano, Saint-Gobain, bueno, un montón de marcas, no las vamos a nombrar a todas, le estamos haciendo propaganda, la verdad. El anuncio se realizó en la planta de la empresa de grifería y accesorios Hidromet, en la localidad de bonaerense de San Fernando. Allí el jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y la titular de AISA, Malena Galmarini. Sí, bueno, vamos a ver. Hay un clic ahí para hacer en la nota de la estafeta online, donde nos lleva al listado completo de productos. Así que si querés saber el listado completo de productos, está ahí. Mirá, nosotros compramos las chapas hace un mes, boludo. Mirá. Podríamos haber esperado, ¿no? Si sabíamos que Alberto iba a hacer esto. Claro. Siempre estamos a contramano con esta gente, ¿no? Es así. ¿Por qué será? No sé. Para mí que se enteran de lo que nosotros hacemos, lo hacen después. Nos lo hacen a propósito. Solamente para arruinarnos la vida. Qué bárbaro. ¿Qué tenés? Contame. Ahí te digo, ¿para qué? La ruedita. ¿Se trabó? La ruedita al mouse. Dieron negativo los hisopados a profesionales del Hospital de la Falda. Las cirugías se retomarían en 10 días. A ver qué nos cuenta la estafeta sobre esto. Hospital de la Falda. Bueno, qué suerte que han dado negativos los profesionales. Están ahí laburando todos los días. A ver. Nos dice, la primera ronda de hisopados realizados a los profesionales de la salud del Hospital Municipal de La Falda dio negativo. Y las autoridades proyectan reabrir el quirófano para retomar las cirugías dentro de unos 10 días, cuando el personal complete la cuarentena obligatoria por haber estado en contacto con un caso positivo de coronavirus. Así lo denunció el intendente Javier Dieminger en un mensaje grabado y difundió en las redes sociales, en el que además confirmó que en las últimas horas se notificó un nuevo caso de COVID-19 en la localidad, vinculado al brote que sigue activo con 19 casos positivos hasta el momento. Con respecto a la situación del hospital municipal, el intendente confirmó que fueron hisopados todos los profesionales que el pasado martes estuvieron en contacto con un médico de la ciudad de Córdoba, que 2 días después recibió su diagnóstico positivo. Se trata de 2 instrumentadores, un anestesista y el director del hospital, Lucas Bioto. Junto a ellos habían sido aislados preventivamente otros profesionales por tratarse de contactos, aunque ahora podrán retomar sus funciones habituales. Los resultados han dado negativo. Creemos que en 10 días estaremos habilitando el quirófano nuevamente y reprogramando todas las operaciones que ya estaban armadas para distintas fechas, informó Dieminger. Mientras tanto, los pacientes con cirugías impostergables serán derivados al Hospital Domingo Funes en Santa María de Punilla y en caso de que allí no haya camas disponibles, se solicitará el traslado al Ministerio de Salud de la provincia. Así que bueno, en días nomás se retoman, en 10 días se retoman las cirugías. Vuelve al hospital, vamos todavía. Sí. Confirman el primer caso de coronavirus en Capilla del Monte. El intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, confirmó este domingo el primer caso positivo de coronavirus en la ciudad desde el inicio de la pandemia. Se trata de una persona que contrajo la enfermedad por un contacto con la ciudad de Córdoba, que no fue especificado. Nuestro equipo de salud nos ha confirmado un caso de COVID-19 positivo en Capilla del Monte. Se trata de un vecino que ha tenido contacto con la ciudad de Córdoba y seguramente se ha contagiado de esta manera. En este momento se encuentra en etapa de aislamiento y de controles con todas las medidas pertinentes de prevención, señaló Díaz en un mensaje grabado y difundido por redes sociales. Y agregó, el equipo de salud está trabajando con el COE regional y provincial en todas las medidas que hacen al análisis epidemiológico. El mandatario finalmente pidió a la comunidad la mayor de las calmas y recomendó mantener las medidas de bioseguridad y respetar el distanciamiento social en esta nueva etapa en que la enfermedad ha ingresado a Capilla del Monte. Lanzan programa de promoción de huertas familiares en La Falda. El Consejo de la Ciudad de La Falda lanzó esta semana el proyecto Huertas Semillas del Corazón, una iniciativa por la que se repartirán más de 400 kits de semillas entre vecinos de la ciudad con el objetivo de promover el desarrollo de huertas familiares y comunitarias, además de fomentar la buena alimentación y el autoabastecimiento. La idea, gestada en la Comisión de Generación de Recursos del Consejo, cuenta con el apoyo y supervisión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y la Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de La Falda, que buscarán diseñar estrategias conjuntas que incluyan en el programa a todas las instituciones locales, más allá de estas que participen o no, en la Comisión Directiva del Consejo de la Ciudad. También habrá capacitaciones, campañas de concientización sobre alimentos saludables, seguimiento de las huertas y asistencia técnica. Estamos muy contentos porque emprendemos este proyecto que es necesario para la ciudad y que se basa en el trabajo y la recompensa. Es una idea que llegó para quedarse por la importancia que tiene para una sociedad la generación de su propio alimento, indicó a la estafeta online el presidente del Consejo de la Ciudad, Carlos Tato Tavares. Según señala el texto del proyecto, en una primera etapa se estima alcanzar un promedio de 20 huertas por barrio, cifra que implicará la participación voluntaria de una persona cada 10 huertas y que será la encargada de coordinar y supervisar el avance de la siembra. El monitoreo general se realizará a través de la aplicación Cobo Collect, diseñada por el programa Pro Huerta Cruz del Eje del INTA. De esta manera se garantizará un seguimiento de las huertas en la ciudad, sus avances, las dificultades de cada huertero, a fin de diagramar la asistencia. En cuanto a las campañas de concientización, el proyecto anexa una arista educativa que incluirá un trabajo con alumnos de nivel primario de las escuelas locales, buscando instalar hábitos saludables de alimentación, trabajo, producción de alimentos y cuidados ambientales. Será un proceso abierto a modificaciones y a largo plazo con el seguimiento constante de parte del INTA a través de talleres y capacitaciones. Apuntamos a optimizar los recursos para que a un futuro tengamos la posibilidad de crear un espacio de comercialización de la producción excedente, cerró Tavares. Así que bueno, buenísimo lo de las huertas. Ojalá que eso prospere y que llegue acá en algún momento, a Casa Grande. ¿Va a tener que llegar o no? Sería muy bueno. Bueno, muy bien, vamos a ir una pausita musical aquí en el Aguante Informativo. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos con más, ¿sí?, noticias aquí en esta tarde pandémica, ¿sí?, de septiembre. Thank you. llame el matafuegos, que el incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego, fuego. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Rojo. Bueno, muy bien, aquí estamos arrancando este segundo bloque, ya tardísimo, ¿no? Pero son menos cuarto casi, pero el segundo bloque del aguante informativo rojo, sí, aquí por Radio Roja, por la 90.1 y por radioroja.com.ar, por zumbalaturba.com.ar, por mhlh.com.ar, por la 102.5 de San Marcos, por la 90.1 de Casa Grande, sí, el aguante informativo rojo. ¿Qué tenés? ¿Qué tengo? Córdoba, si desde ENRED cuentan, Córdoba, un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices con estudiantes llevados a juicio por protestar. En realidad el aniversario es el 16, ¿sí? yo me estaba fijando la fecha, dije no. Pero bueno, dice, la Asamblea Interfacultades de la Universidad Nacional de Córdoba anunció que concentrará este miércoles 16, ahí está, a las 17 en el cruce de Colón y General Paz, en el marco de un nuevo aniversario por la Noche de los Lápices, en reclamo al desprocesamiento de 27 estudiantes de la universidad, para quienes la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Marcela Montesi, Eduardo Ábalos y José María Vélez Funes, confirmó la semana pasada el fallo del juez Hugo Baca Narvaja para llevarlos a juicio oral por la toma del pabellón Argentina de la UNC en el 2018. Están acusados de usurpación por despojo, un delito excarcelable. Esto sentaría un peligroso precedente, dado que la misma tendría injerencia en los conflictos internos de la universidad, pasando sobre la autonomía universitaria. El tribunal argumenta que se puede seguir con el juicio de usurpación por desalojo, ya que según ellos el conflicto ya se había resuelto, desconociendo que el mismo no era solo por salario docente, sino que incluía una serie de reivindicaciones, como le exigía el aumento del presupuesto. Ay, se me fue la noticia. Acá. Aumento de presupuesto, becas, condiciones dignas de infraestructura y más raciones en el comedor universitario, sostiene la Asamblea Estudiantil. Así lo anunció en un comunicado la Asamblea de Interfacultades de la Universidad Nacional de Córdoba. Y dicen, en el marco de un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes secundarios ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad bonaerense de La Plata. La movilización será con la consigna: nos tienen miedo porque no tenemos miedo. La medida de lucha fue votada por los y las estudiantes luego de conocerse la semana pasada. En el tribunal... Estoy teniendo algunos problemas con la ruedita del mouse. Ajá. Integrado por los jueces, bueno, eso ya lo leímos y lo decía arriba, que es un delito escarcelable, estos 27 compañeros estudiantes. Dice, frente al rechazo por la Cámara Federal de Apelaciones de las Defensas de 27 estudiantes de la UNC, se confirma el procesamiento llevado adelante por el juez Hugo Paca Narvaja y la voluntad política de profundizar la criminalización de la protesta social en plena pandemia. ¿Será que la justicia no encuentra otras prioridades? Se pregunta la Asamblea Estudiantil en el comunicado. Esto sentaría un peligroso precedente, dando que la misma tendría injerencia en los conflictos internos de la universidad, pasando sobre la autonomía universitaria. De esta manera la justicia avanza e intentará ir a juicio oral por la toma del pabellón Argentina. Bueno, sigue bastante la nota. Esto va a ser el miércoles, ¿sí? Miércoles 16. Están llamando ahí a concentrarse a las 17 horas en el cruce de Colón y General Paz para todos quienes viven en Córdoba, ¿sí? Apoyar ahí a los y las estudiantes en este reclamo. Y hablando de criminalización de la protesta, las declaraciones de Sergio Berni, ¿sí? Hay sectores de los organismos de derechos humanos que son puro bla bla bla, dijo. Así se refirió, ¿sí?, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, en una entrevista que dio para el medio A24. Sigue arremetiendo contra los organismos de derechos humanos, cuestionando su labor y sugirió que cobran sueldos mucho más altos que los de la policía bonaerense y llegó incluso a definirlos como puro bla bla bla. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, en una entrevista que dio para el medio A24, arremetió contra los organismos de derechos humanos cuestionando su labor. Dijo, asuntos internos de la policía bonaerense es un lugar muy complicado, un lugar que siempre se los he ofrecido al sector de los derechos humanos, porque me parecía que estaba bien que un sector que no pensara como yo estuviera en auditoría. ¿Sabe qué? Ninguno aceptó. ¿Por qué no aceptan? Se pregunta. Sí, porque hay que trabajar, dice. No aceptan porque el sueldo de un director es 5 o 6 veces menos que el que cobran todos los que están trabajando en derechos humanos, que cobran sueldos de los más importantes del Estado, que viven viajando, dando conferencias y nunca aportan nada. Eso dijo Berni, mirá vos. Terrible, terrible, terrible. La verdad que se calle ese señor, pues está acá es peor. Bueno, ahora le contestaron, Pérez. Asimismo dijo que se la pasan viajando, dando conferencias, pero que nunca aportan nada y señaló especialmente al sector de Horacio Verbisky, el periodista intelectual que dirige el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, el sector de Verbisky, que siempre tiene un reproche a la bonaerense. Bueno, les damos el lugar, vengan y arréglenlo, comprométanse, dijo. Desde las organizaciones de derechos humanos le respondieron al ministro de Seguridad. Llamamos al funcionario a la reflexión y a abocarse a los temas que atañen a su cartera, entre ellos el reclamo policial y los casos de violencia institucional, ¿sí? Las declaraciones vertidas en la señal A24 por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, refiriéndose al sector de los derechos humanos de manera despectiva y estigmatizante, ofenden nuestra historia y nuestra lucha. Los organismos abajo firmantes que desde hace más de 40 años levantamos las banderas de la memoria, la verdad y la justicia y trabajamos por la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina, debemos señalar que sus dichos no pueden tener lugar en un movimiento popular que ha asumido tales banderas como pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia. Llamamos al ministro a ocuparse de los graves problemas que atraviesan la provincia y el país. Le recordamos además que la exposición mediática no reemplaza a la gestión y que debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera, entre ellas la forma inaceptable en que la policía bonaerense bajó su mando, reclamó frente a la Quinta de Olivos la semana pasada y los numerosos casos de violencia institucional que la involucran, incluido el de Facundo Castro, ¿sí? Expresaron abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, CELS, entre otras organizaciones. José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, manifestó: Berni ha cruzado 3 rayas. Primero cruzó la raya de avalar una posible desaparición forzada de persona en el caso de Facundo Astudillo Castro. Deberían haberlo echado. Segundo, cruzó la raya de convalidar una sedición policial con su silencio, su pasividad y su discurso pro gatillo fácil, pro mano dura que empoderó a la más feroz policía del mundo. Y tercero, ahora acaba de cruzar la raya de agraviar la lucha histórica del pueblo argentino de memoria, verdad y justicia. Igual que Bullrich apoya la doctrina Chocobar, igual que Macri habla del curro de los derechos humanos. Exigimos la inmediata expulsión del gobierno del ministro Berni. Ya no hay excusas. Finalmente, por su parte, María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, dijo: somos una organización autogestiva sin subsidios ni honorarios por conferencias. Vivimos de nuestro trabajo y en nuestro tiempo libre militamos sin retribución material ni alguna. Nuestro bla bla bla es la permanente denuncia de la represión estatal. Bueno, así le contestaron entonces al ministro Berni, ¿sí? Que realmente parece que estuviera desfasado, como que estuviera en otra frecuencia, ¿no? Yo creo que está en la frecuencia de me tengo que ir, se tiene que ir ya, ¿no? Claro, no, que, pero no ya le queda mucha... ya no tendría que estar más, ya está. Ya hace rato que no tendría que estar, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Realmente terrible que lo sigan sosteniendo en el cargo, ¿no? Es impresionante. ¿No? O sea, realmente, ¿verdad?, se contradice dentro del mismo kirchnerismo, ¿no? Dentro del Frente de Todos. No es como que no hay, hay una gran contradicción ahí, ¿no? De mantener a este tipo. Y bueno, pero se mantienen muchos tipos. Que no, no, bueno, por qué, ¿no? Bueno, está bien, pero... O sea, sabiendo quién está en el Felipe Solán en el gobierno, Duhalde libre, o sea, hay tantas contradicciones desde hace... ¿Cuándo fue que asumió el primer mandato de kirchnerismo? ¿Cuántos años? No, no sé, bueno, no me acuerdo, hace mucho. Y siguen dando vueltas, entonces a mí no me extraña. Bien, a Maripi no le extraña. A mí no me extraña. Hallaron la mochila de Facundo Castro en General Cerri. Ahí va. Así lo confirmó a ANRED Luciano Peretto, abogado de la querella en la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Un vecino de la ciudad Puerto de General Cerri encontró la mochila de Facundo. Tenía consigo al salir de su casa el 30 de abril y en el momento en que la policía lo detiene en la ruta 3. General Cerri se encuentra a unos 18 minutos del lugar donde a mediados de agosto encontraron el cadáver del joven lurense. Peretto confirmó que dentro de la mochila hay dos celulares que podrían pertenecer a Facundo y se realizarán las pericias correspondientes. Asimismo, se investigará cómo llegó la mochila hasta General Cerri. Por su parte, Leandro Aparicio, el otro abogado de la querella, había dicho en FM de la calle que hay pericias telefónicas que marcan una señal de celular que Facundo... del celular de Facundo, en cercanías de la comisaría de la policía local de Bahía Blanca. A dicha sede policial pertenece el móvil Toyota Etios número interno 2610 que presentó movimientos sospechosos en la zona de Villarino Viejo donde apareció el cuerpo. El perro del perito Marco Herrero detectó el olor de Facundo en su interior. Ese patrullero aparece el 8 de mayo en la zona donde apareció el cuerpo. El mismo día que Xiomara Flores desactivó su WhatsApp, subrayó el abogado y agregó que se está llenando el rompecabezas. Tenemos muchísimas más certezas de las que teníamos antes. Así es la cosa. Está complicado, ¿no? Está complicado. Espero que realmente estén ahí pisándole los talones. Ojalá. Comienza el juicio por el femicidio de Vanessa Castillo. Familiares y amigas y organizaciones pidieron la televisación del juicio oral y público que se desarrollará a partir de este lunes 14 de septiembre en los tribunales de Santa Fe por el femicidio de la docente Vanessa Castillo, ocurrido en Alto Verde en el 2018. El imputado es Juan Ramón Cano, acusado de matar a puñaladas a Castillo en la puerta de la escuela Victorino Montes. Reproducimos el comunicado del Fol Rosario. Sí, Vanessa Castillo tenía 33 años, una hija de 11, y todos los días iba de Santa Rosa de Calchines a Alto Verde para dar clases. En el mediodía del 14 de febrero de 2018, Juan Ramón Cano la mató a puñaladas en la puerta de la escuela Victorino Montes. El lunes 14 de septiembre, en los tribunales de Santa Fe, Oficina de Gestión Judicial del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial número 1, comenzará el juicio oral y público a Cano, ¿sí?, acusado de ser el autor material del femicidio de Vanessa. Desde la campaña por la emergencia nacional y provincial en violencia contra las mujeres, apoyamos a la familia y solicitamos que el juicio sea televisado por la TV pública. El femicidio de Vanessa Castillo ha conmovido profundamente a la comunidad educativa, al movimiento de mujeres y a la sociedad santafesina en su conjunto, ya que su caso permitió visibilizar la necesidad de implementar una norma para la protección y asistencia de niños y niñas y adolescentes, víctimas de vulneraciones de derechos y abuso sexual infantil, como asimismo la protección de las y los agentes estatales denunciantes o vehículos de los develamientos, dando origen al proyecto de ley que lleva su nombre. teniendo en cuenta la situación excepcional por la pandemia de COVID-19 que dificulta que se garantice la presencia del público en las audiencias, entendemos que la difusión por medios audiovisuales hace posible el derecho a la información en los casos de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía, como en este caso, y el cumplimiento del principio de publicidad que contempla la condición de ser un juicio oral y público. Vamos a ver si logran garantizarlo, ¿no? Ojalá. Sí, sí. ¿Para cuándo lo esperan que no escuché? Hoy, supuestamente, empezaba. Hoy. Supuestamente. Claro, hoy. Claro, porque iba a ver si iba a poder transmitir, ver por algunos medios, pero no, yo no me, lo estuvimos leyendo ya la semana pasada como para que la gente quería. Bueno, estar después si tenemos la noticia la podemos para mañana, capaz que podemos tener. Sí. A ver, porque va a seguir, me imagino que no, claro, va a durar, claro. Hoy solo, realmente. Bueno, vamos acá. El Estado no quiere investigar al propio Estado. La desaparición de Facundo Astudillo Castro y el posterior hallazgo de su cuerpo sin vida rememoraron al caso de Santiago Maldonado, desaparecido el 1 de agosto de 2017, luego de la represión de gendarmería en el pull-off de Chusamén de Chubut. Hay situaciones que se repiten. Hay un fiscal que no recibe, policías que no investigan, fuerzas que se encubren, rastrillajes que no encuentran nada, testigos que aparecen y dicen haberlo visto todo en diferentes lugares, declaró en la entrevista con FM La Barriada Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Al respecto, apuntó que es terrible que después de 3 años no haya ni siquiera una reconstrucción de lo que sucedió aquel 1 de agosto. Y resaltó que tampoco se ampliaron los puntos de pericia ni se investigó absolutamente nada. En este sentido, explicó que la semana pasada realizaron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar la recusación de Gustavo Lieral, luego de la casación penal, que la casación penal lo ratificara como juez a cargo de la investigación, aun cuando su pronunciamiento consistió en que Santiago se ahogó solo y gendarmería no tuvo nada que ver. La justicia tiene sus castas y su gran mafia judicial que hace que lo que se le antoja. Va por una línea que no es la misma que tratamos de seguir con los abogados, cuestionó. Por otro lado, recordó que antes de la desaparición de Facundo Astudillo Castro sucedió lo mismo con Luis Espinosa, asesinado por la policía de Tucumán. Lamentablemente apareció sin vida, pero fueron 6 días de agonía, búsqueda y desesperación. Este caso me conmovió porque fue el hermano de Luis quien encontró el cuerpo y estuvo muchas horas custodiándolo. Inevitablemente removí un montón de cosas, relató. Estas situaciones que se repiten vienen a ratificar la necesidad de tener un grupo de expertos independientes que identifique por fuera al Estado, expresó. No es que el Estado no está capacitado, sino que no quiere investigar al propio Estado, consideró. Justamente, el que viola los derechos humanos es el Estado, no un particular. Aunque haya gobiernos de 4 u 8 años, las fuerzas están siempre y entre comisarios y subcomisarios se genera una hermandad. Por otra parte, criticó las guerras partidarias que mezclan las cosas y no llevan y lo llevan a un terreno partidario sin tener valor ni respeto por los familiares o por la propia víctima. Si Bullrich se vestía de fajina, Bernie lo redobla andando armado por los techos, refirió. Por otra parte, a ver, dice, zapatean arriba de los muertos, hoy salen y levantan la bandera de Facundo, pero es evidente quienes hacen uso de eso para pegarle al gobierno actual, cuando no les importa a él, ni Luis Espinosa, ni ninguno de los pibes víctimas de gatillo fácil. Asimismo recordó que cuando el kirchnerismo salía a levantar la bandera de Santiago, el macrismo cuestionaba por qué no pedían por Julio López, porque ellos tampoco pedían por él. Me da mucha pena que haya gente que piense de esa manera, sostuvo. Además, señaló que entre un caso y el emblemático y otro, hay muchos más que quedan invisibilizados. Y aseguró que además de buscar justicia por Santiago, trata de visibilizarlos. Si avanzamos en la justicia, tal vez otros puedan avanzar, manifestó. Aunque afirmó que sería muy hipócrita de su parte decirle a los familiares que tengan esperanza cuando hubo el caso de Santiago, donde se llenaron las plazas y hubo movilizaciones en todo el país, sigue la impunidad. ¿Qué esperanza se puede transmitir a las familias que exigen y luchan para saber lo que pasó y haya justicia? Sin embargo, si no luchamos y seguimos poniéndole el cuerpo, se la hacemos muy fácil, opinó. Así que bueno, esta es la nota que le hace ANRED. A Sergio, ¿sí? al hermano de Santiago Maldonado, Y que bueno, sí, sabemos que estos, que hay casos que, bueno, recién hablábamos de Dualde, ¿no? El caso de Maxi y Darío, la cantidad de años que lleva eso y que todavía no se sabe nada. Y que bueno, que la policía, sabemos que está implicada en estas, en todo esto, pero que los gobiernos acceden a que la policía tenga ese poder, ¿no? Que es lo mismo que está sucediendo acá en Córdoba, lo tenemos también a diario, a la policía desapareciendo, matando, tenemos a Cecilia Basaldúa, víctima de un femicidio todavía no esclarecido, en el que está implicado los nombres de varios policías, incluso de Paula Kern, que es la fiscal de toda esta zona, la fiscal de Cosquín. Y bueno, en la misma zona, en la misma comisaría, asesinaron a Jorgito Reina hace ya muchos años. Y bueno, seguimos esperando justicia, sabiendo, teniendo nombres, teniendo causas completamente armadas, que todas y todos sabemos cómo viene la mano, ¿no? Pero bueno, no es algo de solo de Buenos Aires, ni eso, no. En cada provincia tenemos casos así de estos terribles, ¿no? Con siempre la policía como casualidad, como titular. Siempre dando la nota. Siempre. Bueno, muy bien, nos estamos casi yendo, sí, quería comentar también una noticia brevemente, que hubo una grave represión contra choferes que piden por salarios en Jujuy, sí, esta mañana, choferes de Unión Bus, San Jorge y el Urbano fueron reprimidos violentamente por un dispositivo policial cuando se planteaban iniciar una jornada de lucha en reclamo de sus salarios adeudados. Esta madrugada, choferes de las empresas de transporte de pasajeros Unión Bus, San Jorge y el Urbano, mientras estaban por iniciar medidas de fuerza, recibieron de parte del gobierno una fuerte represión policial que terminó con varios choferes heridos. Y la misma tuvo lugar en la Ruta Nacional 9, a la altura del barrio Bicentenario de Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, en las puertas de la empresa Unión Bus, donde los trabajadores estaban realizando un piquete para garantizar el paro. Todo el repudio desde las páginas y el apoyo de los trabajadores del transporte que reclaman por sus derechos. También al respecto, el diputado del PTS Frente de Izquierda, Alejandro Pilca, se manifestó, reproducimos acá el comunicado, bueno, no vamos a leer el comunicado que es medio largo, pero nada, unas fotos realmente muy crudas de gente, compañeros, choferes ensangrentados, con balazos de goma aparentemente, en las caras, en las piernas, en todos lados, realmente una locura. Terrible, sí, terrible. Estoy viendo las fotos de ahí en red, la verdad que escalofriante. Así que, hablando de la policía en todo el país, tenemos... En todos lados haciendo desastres. El ejemplo Jujuy, digamos, como para... Sí, para poder hacer un paseo por todo el país, claro, ¿no? Nos fuimos de Buenos Aires, nos fuimos a Córdoba, de Córdoba nos fuimos a Jujuy. Un tour policial tenemos. Y así queda por la República Argentina. Muy bien. Nos estamos yendo, Maripi, no sé si tenés algo para decir a la audiencia, saludar, despedirte, lo que quieras. Sí, saludar, hasta mañana. Y bueno, espero que a ninguno más se le ocurra hacer el cumpleaños de su perro o perra. Que tomen conciencia, ¿no? ¿Cuánto cumpleaños tu perra? ¿Vos sabés? Ni sabés. No, mira. O sea, que no ni sé. Se la festejase cumpleaños de la perra. No sé, porque la encontramos en la calle, la perra. O sea, no sabemos bueno, cuándo pero nació. Pero uno le pone la fecha de nacimiento también. Ahí, sí, a Olguita sí fecha, le pusimos... Fecha de adopción. A Olga, como se llama Olga, por Olga Cosettini. Y nació en septiembre. Le pusimos el 11 de septiembre como día de la maestra. O sea que cumplió años. Mira, Olguita cumplió años. Sale fiesta en Radio Roja, cumpleaños de Olga. Ni joda que no. No, nadie. Por favor, no fiesta, se les ocurra. No. ¿Saben la cantidad de gente que hay todos los días en los hospitales? La cantidad de gente trabajando por la salud que se está arriesgando diariamente para cuidarnos. Por favor, cumpleaños de un perro, por favor. Cosas poquito, importantes puede ser. Un poquito pero... de, no sé, de empatía, ¿no? Nos vamos. Un poquitito de empatía. Nos vamos. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Nos vemos. Gracias. El aguante informativo rojo.